Así como me dijiste que seguro hoy me hablabas igual, no me hablaste, sino me mandaste un mensaje. Ay, Charlie, por favor, o sea, todo justo, es la maldita justificación. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Sí. No, Charlie, sí, en buena onda. Sí, al rato, Charlie, ya te conozco, te vas a poner pedo y ya luego al rato ni me vas a hablar ni nada. Y yo como pendeja arreglándome todo el pinche ya para verte. Pues sí, Charlie, o sea, me arreglé para verte, para que me veas lindo y todo el rollo, y ahora resulta que no, te vas a salir con tus amigos, no te digo nada, sal. Pero puta, o sea, no se me va a decir a las 2 de la mañana, así es, ahorita sí te quiero ver, oye. Tampoco es justo. Tampoco es justo, o sea, tampoco es justo que tú me lo haces ahorita. Charlie, o sea, tengo más de 15 días que no salimos, sí, a ningún lado. Y tú lo sabes. Y tú, o sea, conmigo te has portado mal y lo sabes. Te largaste con esas tipas aventureras. El domingo te fuiste no sé a dónde madre con esa tipa también. No, no, no. O sea, para mí sí no tienes tiempo. Para mí nunca tienes tiempo ya últimamente. Siempre me sales con alguna excusa, con algún pretexto, que te dormiste, que te cansaste. No, últimamente, no es siempre. Bueno, entonces por eso me debes decir, ¿sabes? Que voy un ratito nada más, o un rato, me divierto con mis amigos,